La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Es médica, perseguía el sueño de su vida y quedó varada con su marido en Estados Unidos por la pandemia. Hace 45 días que intentan regresar a la Argentina, pero no consiguen vuelo. La historia de un proyecto frustrado por el COVID-19. Alberto Fernández, preocupado por la suba del dólar. No hay argumento para que pase. El Blue marcó un nuevo récord este martes y cerró a 127 pesos. El presidente apuntó contra los acreedores. Tienen cómo molestar en la economía interna. El gobierno apura el regreso del fútbol y quiere que los entrenamientos vuelvan el 25 de mayo. Coincidiría con el cierre de esta etapa de la cuarentena, aunque todo está supeditado a que se apruebe un protocolo de salud. La fecha del retorno de los torneos aún es una incógnita. Edenor y Edesur deberán pagarles 8.000 pesos a casi 13.000 usuarios por no haber respondido a sus reclamos. El ENRE tomó la decisión. Las empresas tendrán que acreditar el dinero en las cuentas de los afectados. Con 285 nuevos casos, son 6.563 los infectados y 319 los muertos. Este martes hubo 5 víctimas fatales. Hay 1.862 pacientes que ya recibieron el alta. El Ministerio de Salud de la Nación informó este martes que se registraron 285 nuevos casos y 5 muertes por coronavirus en la Argentina, por lo que el total de infectados llegó a 6.563. Este martes nuevamente volvió a subir el número de positivos detectados, marcando un nuevo récord. Los otros dos registros más altos se dieron este domingo, 258, y lunes, 244. Y los 5 más grandes se completan con cifras de la semana pasada. 240 el viernes 8 y 188 el miércoles 6. En la ciudad de Buenos Aires se dieron 188 de los nuevos positivos. La provincia de Buenos Aires 80, en Chaco 10, en Córdoba 3 y en Río Negro, Corrientes, Mendoza y Salta 1. Así, la capital del país pasó a ser el área con mayor número de contagios, 2.286 totales, seguida por el territorio bonaerense, 2.236, y Chaco con 486. Por otra parte, Catamarca y Formosa siguen sin registrar positivos de COVID-19. Tras clausurar un refugio con 79 casos, el gobierno porteño aseguró que abrió nuevos parajes. El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, aseguró que los infectados están siendo atendidos en hoteles y son pacientes leves. Con la reapertura de los comercios, creció la circulación en la ciudad de Buenos Aires. El uso del barbijo y la distancia social marcaron el regreso de los vecinos a las calles. Aumentó 13% el uso del subte. Nunca lo quise. La sorprendente confesión de un futbolista que admitió el crimen de su hijo de 5 años. Çevher Toktaş juega en el Bursa Yildirim de Turquía y fue detenido por la muerte del niño, que había presentado síntomas relacionados con el coronavirus. El hecho sucedió el 23 de abril, 2 horas después de que el niño fuera ingresado en una clínica de Bursa con fiebre alta y varios síntomas relacionados al COVID-19. Esto llevó a las autoridades a pensar que la causa de la muerte se debió a las propias dificultades respiratorias. Muertes y contagios por coronavirus en un geriátrico de San Martín. Reclaman testeos masivos. Se trata del establecimiento El Amanecer. Un familiar denunció que no están haciendo pruebas y apuntó contra el PAMI. Damos la vida por los abuelos. Este es el descargo de las enfermeras del geriátrico con 5 muertos por coronavirus en el geriátrico de San Martín. Los trabajadores de la salud les pidieron a los familiares de los adultos mayores que los ayuden en vez de criticarlos. 5 oficiales de la policía bonaerense están detenidos por violar en grupo a una compañera. El ataque fue en un polideportivo de Los Polvorines, donde estaban concentrados por la pandemia del COVID-19. Asuntos Internos desafectó a los implicados. Detuvieron en Brasil al represor de la ESMA acusado de secuestrar a Rodolfo Walsh. Se trata de Gonzalo Chispa Sánchez, de 69 años. Se refugiaba en una zona paradisíaca de Río de Janeiro. Encontraron el cuerpo calcinado de una mujer en un basural de Córdoba. Las primeras informaciones indican que podría tratarse de una nena. La autopsia se realizará en las próximas horas. Advierten que la temporada de huracanes 2020 será peor que otros años. En medio de la pandemia de coronavirus, meteorólogos pronostican una actividad ciclónica por encima de lo normal, como lo fue en 2019. La China Suárez, furiosa con las mujeres machistas y patriarcales. La actriz no se quedó callada ante las críticas por su embarazo y advirtió sobre el peligro de los comentarios de algunas famosas. Oriana Sabatini salió a la calle después de 61 días en cuarentena. La cantante, que tuvo coronavirus, relató en su cuenta de Instagram su sensación al volver a tener contacto con el exterior. Nueva denuncia contra el dibujante Nick. Lo acusan de plagiar una tapa de The Economist. El ilustrador italiano Luca Durbino publicó la comparación de los trabajos en Twitter. No puede tener sus propias ideas, disparó. Más de la mitad de los femicidios registrados en 2020 fueron durante la cuarentena. El dato corresponde a un relevamiento del colectivo Ahora que sí nos ven. Contempla los crímenes vinculados a la violencia machista desde el 20 de marzo hasta el 10 de mayo. WhatsApp más cerca de Facebook. Filtran que preparan integrar las videollamadas con Messenger Rooms. La plataforma de mensajería ya permite hablar con 7 contactos, pero una nueva implementación permitiría reuniones virtuales de hasta 50 personas. Jujuy Jiménez le habría encontrado mensajes a Del Potro con una famosa. En el programa Los Ángeles de la Mañana dijeron que eso motivó las peleas que derivaron en la separación. Natalie Pérez decidió congelar óvulos. Deseo con todo mi corazón no tener que usarlos nunca. Habló sobre el tratamiento y las complicaciones por las que tuvo que quedarse internada. Una influencer lloró frente a cámara porque nadie le compra sus contenidos eróticos. La crisis del coronavirus hizo que sus seguidores dejaran de pagarle. No tengo otro talento, declaró. Postergan hasta diciembre los vuelos internacionales en el Aeroparque Jorge Newbery. La conexión de Buenos Aires con Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia y Perú fue suspendida por el coronavirus. Un empleado de Vialidad usaba el vehículo oficial para trasladar marihuana. Ocurrió en Salta. Tenía denuncias previas y quedó imputado en la investigación. También fue desvinculado del organismo. Renunció la funcionaria que violó la cuarentena para festejar los cumpleaños de sus hijos. Se trata de Patricia Mercado, que estaba a cargo de las relaciones institucionales con la comunidad en La Paz. El video de la celebración se viralizó en las redes. Confirmaron el primer caso de coronavirus en el hospital Borda. El paciente es un hombre de 56 años. Se iniciaron estudios para determinar con quién estuvo en contacto. Rompieron la cuarentena para jugar al fútbol. La policía fue en helicóptero a buscarlos y les tiraron piedras. El insólito hecho ocurrió en Libertador General San Martín, Jujuy. Violaron la cuarentena y ahora deben donar 100.000 pesos en leche, barbijos y alcohol en gel. Un abogado y su hijo rompieron el aislamiento para jugar al tenis en Dolores. Fueron condenados en un juicio abreviado. Robar en cuarentena, hubo dos violentos ataques de motochorros en Quilmes. Actuaron con barbijos, a punta de pistola y a pocas cuadras de diferencia. Nueva etapa en España. Todos los que lleguen del extranjero deberán hacer cuarentena. La medida comenzará a regir a partir del viernes y estará vigente mientras dure el estado de alarma por el coronavirus. Trump increpó a una periodista cuando le preguntó por el aumento de muertos. El mandatario destrató a la cronista por haber nacido en China. Luego interrumpió la conferencia de prensa. Donald Trump abandonó una conferencia de prensa sobre la pandemia de coronavirus el lunes tras mantener cruces con las periodistas Weijia Jiang de CBS News y Caitlin Collins de CNN. Jiang, que nació en China pero emigró a Estados Unidos con su familia cuando tenía 2 años, le preguntó a Trump por qué ponía tanto énfasis en la cantidad de pruebas de detección del coronavirus que se habían realizado en el país. ¿Por qué importa? ¿Por qué para ustedes una competencia global si cada día siguen muriendo estadounidenses y seguimos viendo más casos?, le consultó Jiang. Bueno, están perdiendo la vida en todas partes del mundo, le respondió Trump. Y tal vez esa es una pregunta que debería hacerle a China. No me pregunte a mí, hágale a China esa pregunta. ¿De acuerdo? Continuó. La periodista de CBS parecía anonadada con la respuesta. El mandatario pidió otra pregunta, pero se produjo un instante de silencio incómodo entre los periodistas presentes y Jiang se levantó de su asiento y se defendió. Señor, ¿por qué me dice eso a mí concretamente? Te lo digo a ti, no lo digo específicamente a nadie. Lo digo a cualquiera que haga una pregunta desagradable como esa, se limitó a responder Trump. El presidente volvió a solicitar más preguntas e hizo un gesto a Collins de CNN cuando se acercó al micrófono. «Usted me ha señalado», dijo Collins. Trump contestó, «La señalé, pero usted no respondió», a lo que la reportera replicó que estaba dando tiempo a Jiang para que terminase su intervención. Cinco pacientes con coronavirus murieron calcinados luego de que un respirador artificial estallara. La tragedia tuvo lugar en el Hospital San Jorge de San Petersburgo. Un hombre murió luego de ser picado en la cara por un avispón asesino. El apicultor de 54 años no era alérgico al veneno. Sin embargo, un solo ataque de este insecto fue suficiente para matarlo. Encontraron los fósiles humanos más antiguos de la historia de Europa. Un grupo de arqueólogos estudia los huesos y las herramientas pertenecientes a Homo sapiens que vivieron en Bulgaria hace unos 45.000 años. La titular del FMI dijo que el gobierno argentino quiere hacer lo correcto por su propia gente. Adelantó que no se involucrará en la negociación con los bonistas y ratificó la vigencia del programa firmado en 2018. Fuerte caída del riesgo país por las señales del gobierno a los bonistas, se ubicó en 3.013 puntos por primera vez en dos meses. El presidente dijo que está dispuesto a escuchar una contraoferta de los acreedores. Impuesto a las ganancias, prorrogan hasta fin de mes la presentación y el pago de declaraciones juradas. El plazo original vencía esta semana. Habrá más facilidades para empresas con deudas tributarias. YPF recortará hasta 25% el sueldo de sus empleados. Tomó la decisión por la crisis del sector. No incluirá a los trabajadores petroleros de los yacimientos. El dólar subió. ¿A cuánto cotizan ahora el Blue y el oficial del martes 12 de mayo? El dólar Blue marcó un nuevo récord este martes y cerró a 127 pesos para la venta, cada vez más alejado de la cotización oficial, al subir 2 pesos con 50. El Banco Nación operó en la jornada sin variaciones en el tipo de cambio oficial, es decir, 69,25 para la venta más impuesto país. El Banco Central realizó la microdevaluación diaria para llevar el dólar mayorista a 67 pesos con 46 en la pizarra. El dólar bolsa y el contado con liqui empezaron a 115,98 y 118,53 respectivamente. A la tarde terminaron a 119,31 y 121,96. Tomó de rehén a su familia durante 8 horas. Se quedó dormido y lo detuvieron. Se atrincheró armado en su casa en San Nicolás desde la madrugada. Estaba borracho. El negociador logró cansarlo y finalmente lo arrestaron. Alberto Fernández le dio más poder a Santiago Cafiero y envió un mensaje hacia el interior del Frente de Todos. A su vez defendió la negociación de la deuda que lleva adelante Guzmán y a la ministra Lozardo tras la polémica por las domiciliarias. Ricardo Quintela desmintió que Amado Vudú sea asesor de su gobierno. Fue una charla informal. El gobernador de La Rioja admitió que le hizo una consulta por un tema puntual de su provincia. Denunciaron a Sergio Romero tras instalar en su casa un parque de diversiones de 24.000 euros. El arquero argentino del Manchester United fue notificado de las quejas de sus vecinos y debió desmontar la impresionante instalación que había hecho para sus tres hijas. Extorsión sexual. Ezequiel Lavezzi denunció que le pidieron dinero para no publicar videos privados. Al exfutbolista le exigen una importante suma en dólares para no difundir fotos y grabaciones de su intimidad. Un camión recolector de basura se incendió en plena autopista 25 de mayo. El chofer salió ileso, circulaba por el carril camino a Liniers y el incidente ocurrió a la altura de la calle Colombre. Apareció el primer video de Lionel Messi en sus entrenamientos tras la cuarentena. Puntería Premium. En España comienzan a prepararse para el regreso del fútbol. Flavio Mendoza, ante la crisis de los teatros, dijo: hay bailarines que no tienen para comer. El bailarín y productor aseguró que el sector necesita la ayuda del gobierno ante la falta de trabajo por la cuarentena. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La pandemia de coronavirus está haciendo que muchos refugiados y migrantes venezolanos tengan dificultades para sobrevivir, alerta el representante de la ONU, Eduardo Stein. Un informe de la Plataforma Regional para Atender a los Venezolanos señala que muchos ahora son incapaces de cubrir necesidades básicas y de cumplir con las medidas de cuarentena y distanciamiento social. Aquellos que se encuentran en situación irregular y sin documentación quedan fuera de los programas de salud y los beneficios sociales. Un número creciente de venezolanos no tiene más alternativa que considerar la vuelta a Venezuela de una forma irregular y potencialmente peligrosa, que conlleva riesgos de salud significativos para toda la región, dice el comunicado. Además, alertan del aumento de la xenofobia y la estigmatización. Las organizaciones que integran la plataforma han revisado su plan de respuesta y hacen un llamamiento de 1.400 millones de dólares, de los que un tercio se destinarán a la respuesta a la pandemia. Hasta el momento solo se ha recibido un 4% de los fondos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe propone una renta mínima para ayudar a los más vulnerables a hacer frente a la pandemia. Serían transferencias monetarias temporales inmediatas para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, lo que será crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida. Alicia Bárcena es la secretaria ejecutiva de la CEPAL. La CEPAL propone a corto plazo un ingreso equivalente a una línea de pobreza durante 6 meses a toda la población que se encuentra en situación de pobreza en 2020. Y ahí estamos hablando de 215 millones de personas, el 34.7% de la población. Esto implicaría un gasto adicional del 2,1% del PIB. Según la CEPAL, la pandemia del COVID-19 provocará en el corto plazo un aumento de la pobreza extrema y la desigualdad en la región. UNICEF ha pedido este martes 1.600 millones de dólares para reforzar su asistencia a los niños afectados por el coronavirus. Son 1.000 millones más que el llamamiento que UNICEF hizo a finales de marzo, una muestra de las consecuencias socioeconómicas devastadoras de la enfermedad y el aumento de las necesidades de las familias. El coste de los suministros, el envío y la obligación de proteger a las personas están incrementando de manera notable, dice UNICEF. La directora ejecutiva de la agencia, Henrietta Fore, asegura que la pandemia es una crisis sanitaria que se está convirtiendo rápidamente en una crisis de derechos de la infancia. UNICEF recuerda que el acceso a la atención médica y la vacunación rutinaria ya se está viendo afectado, lo que podría llevar a un aumento significativo de la mortalidad infantil. Y las temperaturas durante los meses de mayo y junio serán más altas de lo normal en el hemisferio norte y latitudes tropicales. Según un estudio de la Organización Meteorológica Mundial, se esperan temperaturas de la superficie del mar superiores a la media en gran parte del mundo. Según un estudio de la Organización Meteorológica Mundial, se esperan temperaturas de la superficie del mar superiores a la media en gran parte del mundo y eso se traducirá en más calor en tierra. A pesar de que este año no se ha producido el fenómeno El Niño, las temperaturas medias mundiales en superficie están cerca de registrar valores sin precedentes. La tendencia al calentamiento global es uno de los factores que contribuye a ese aumento de las temperaturas. El de 2020 ha sido, junto con el de 2016, el mes de abril más cálido del que se tiene constancia y las temperaturas mundiales de enero, febrero y marzo de 2020 también ocupan el primer o segundo lugar entre las más cálidas de las que se tienen datos. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones. Volvieron los radares. ¿Cuánto cuestan las multas por exceso de velocidad en los accesos a la ciudad? Atención, el monto puede llegar a 63 mil pesos. ¿Cuál es el mínimo que deberías pagar? El pago voluntario vence cerca de la fecha de la infracción. De las multas, tiene un descuento del 50%. Por ende, el exceso de velocidad en los accesos a la ciudad de Buenos Aires durante la cuarentena es castigado con un mínimo de 4.731 pesos con 75. Los controles en los accesos se realizan mediante radares móviles y a través de 10 cinemómetros fijos instalados en los puentes de las autopistas. En breve, según la ANSB, se iniciará la radarización en las rutas nacionales de diferentes provincias como Río Negro, Corrientes, Salta y Santa Fe, entre otras. La agencia lamentó que durante los últimos días de abril y la primera semana de mayo, la siniestralidad comenzó a crecer junto con el aumento de la circulación tras una reducción del 90% desde que arrancó el aislamiento. La vuelta del nuevo fútbol. Alberto Fernández contó cuál es el principal temor de los futbolistas para volver a jugar. Reiteró que la clave es el testeo rápido e insistió en que se reanude la competencia sin público en los estadios. Messi y Ronaldo juegan para el mismo equipo. El video que sorprende. La magia de la edición juntó en YouTube a los dos cracks mundiales. Centro de CR7 y gol de la Pulga. Un sueño para muchos fanáticos. Probablemente ver a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo jugando juntos sea el sueño de muchos amantes del fútbol. También es cierto que difícilmente pueda ocurrir que un equipo en el mundo pueda reunirlos en una cancha. Por eso, por ahora hay que conformarse con la magia de la edición de videos, para que Leo convierta un gol con asistencia de CR7 o viceversa. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.